Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva, pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Estamos al aire. Mira qué interesante. Espera que me pongo los auriculares. Ahora sí, ahora me escucho perfectamente. No sé ni qué día es hoy. Yo tengo que decir el día siempre que empiezo, ¿viste? El programa, y no tengo abierto el blog, nada. Bien, hoy es 18 de octubre, exactamente. Bueno, tenemos el programa un poco desordenado porque estamos esperando que venga un amigo para hablar de algunas cosas y para un amigo violinista para tocar un rato. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos, barra paz. Thank you. depends on how you feel. But if you, my love, must stay away, I'm sure your mind is wrong. I'm sure your thoughts are not with me. We're with the country to have your heart. A propósito del mentado y el discutido, qué sé yo, premio este Nobel que le han dado al señor Bob Dylan. Yo no soy un gran admirador de Bob Dylan, conozco algunas cosas. Algunas me gustan, otras no me gustan nada. Pero me pareció interesante aportar desde este lado, digamos, bandas irlandesas haciendo temas de Bob Dylan. Tampoco es una discusión que me importe mucho si se lo merece, si no se lo merece, si está bien, si está mal. Que sea. Hacé lo que quieras, Bob. Te puedes meter el premio donde se te ocurra. La canción que acabamos de escuchar se llama Zapatos Españoles de Cuero Español, Spanish Boots of Spanish Leather. Está muy, muy buena. A mí me gusta mucho más esta versión que hacen los Dervish que la versión original. La letra es muy interesante, es una señorita que despide a su amado que se va en barco a buscar trabajo y a buscar un poco de aventura, pero siempre le dice, mira, voy a volver, yo voy a conseguir trabajo y voy a volver. Y le empieza a mandar cartas y todo el tiempo él le dice, bueno, decime qué querés que te traiga cuando vuelva, porque estoy por lugares muy copados, qué sé yo. Y ella todo el tiempo le dice, no quiero nada, quiero que vengas vos lo antes posible. Y él se hace medio el sota y le dice, pero dale, ¿qué te traigo? Decime qué te traigo porque estoy viendo cosas lindas, qué sé yo. Bueno. El tema es que a medida que pasan las cartas, ella se da dando cuenta que el tipo no tiene mucha idea de volver y que ese que te traigo es como una especie de excusa. Entonces cuando ella ya sabe que el tipo no va a volver, le dice, está bien, tráeme un par de zapatos de cuero español. No sé si lo conté bien, pero está buenísima. Mira, si no, la googleás y la escuchás de nuevo, pero sabiendo de qué habla, te lo aconsejo. Y vamos a poner otro tema entonces de Bob Dylan. Otra versión que me gusta más que la original, mucho más que la original. Esto es un discazo, no me acuerdo del año, 80 y pico, que grabaron los dos recontracapos de Andy Irvine y Dick Gohan, un cantante irlandés y un cantante escocés. Vamos a escuchar una versión de una canción de Bob Dylan que se llama My Back Pages, mis páginas pasadas o algo por el estilo. Escucha. Crimson flames tied through my ears, rolling high in mighty traps, pounce for fire on flaming roads, using ideas as my miles. We'll meet on edges soon, said I, proudly flaming brow. But I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all heat, I screamed. Lies that life is black and white spoke from my skull. I dreamed romantic facts of musketeers, foundation deep somehow. But I was so much older then, I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history. Flung down by corpse evangelists and funneled through somehow. And that I was so much older then, I'm younger than that now. Self-ordained professor's tongue, too serious to fool, spouted out that liberty is just equality in school. Equality, I spoke the word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs that teach, fearing not that I'd become my enemy in the instant that I preach. My pathway led by confusion boats, mutiny from stem to bam. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Yes, my guard stood hard when abstract threats, too noble to neglect, deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older than, I'm younger than that now. Gonna go now we've burnt it to the ground. I cannot live on love alone. We cannot live on love alone. I've forgotten how to pray, how to drive the devil away. But oh, what devil could there be when the two of us stand in the shallow sea? Love won't die in a fire or fight. It leaves you silently at night to find a quiet place to lie. And the well in the morning comes up dry, and the crops fail again, and the harvest is not coming in. And I love you so well, but the harvest is not coming in. There is plenty for us now, while our summer sun is high, will this candle burn the night? Will the well in the morning come up dry? And the crops fail again, and the harvest is not coming in. And I love you so well, but the harvest is not coming in. Bien, ahí había pasado entonces. Antes Dick Gohan con Andy Irvine haciendo My Back Pages. Y esta es una banda que se llama The Apple of My Eye. Un descubrimiento muy reciente que me encanta. Es una banda de Inglaterra. Estamos con un amigo de Irlanda. Porque ya habla como argentino. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Martín, ¿sos Martín Pike o Piqué? Y a esta altura ya, Pike, que me di cuenta que la gente acá puede decir Pike. Puede decir Pike. Sí, sí. Pero sos Martín, no sos Martin. No, de las dos formas también. Depende cómo se dice. Es lo más importante, encuentro, es cómo se dice el nombre, no la intención con que la se intención dice, con la que decís. Sí. ¿Cuántos años estás viviendo acá? Hace 3 años ya. ¿Tres años? ¿Cómo tres pasa años el tiempo? ¿Viste? ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad es que me sorprendí. El otro día que estaba pensando que ya van 3 años que estoy acá. Tremendo. ¿Derecho de Belfast acá o pasaste por otro lado? No, de Belfast aterricé en Mar del Plata, donde es mi señora, y salimos de viaje. Y viajamos por una gran parte de Argentina buscando un lugar donde vivir y al final era el Bolsón. Bueno, mejor era Machine. En nuestro lugar. Toda la comarca me encanta, pero Machine es a donde está mi corazón. Qué grande. Un auténtico irlandés aquí de Belfast, ¿eh? Que vos tenías una mezcla de familia católica y protestante, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante raro por esos pagos. Claro. También una combinación muy buena que me dio una crianza bastante balanceada. Bastante balanceada. Mm-hmm. Bien. ¿Y pero tu corazón dónde está? ¿En la República o con los o con los otros, con los imperialistas? Y bueno, ¿cómo voy a contestar eso si lo pones con la así? República, la República. Yeah. Y estás en un grupo ahora. Sí, estoy con Aaron. Un grupo amigo, un grupo re amigo de la casa, ¿eh? Aaron es una Bueno, ahora creo que es la única banda de acá, ¿no? De la comarca, de música folk, así, lo que se conoce como música celta. Más o menos, sí, vos, tengo entendido que vos ya también estamos ya, hacia, tocando, ya después sí. Vamos a hablar, sí, estamos haciendo unas cosas, pero nos estamos corriendo un poquito de las cuestiones. bueno, esto empezó Jorge de Oro, ¿no? Con su familia, con la banda Keltan, hace muchos años, pero ahora Jorge está en Trevelin, sigue con la banda. Y bueno, Aran, yo participé en la banda Aran, yo sí, de hecho estoy en el primer disco. Pero ahora acaba de grabar su segundo disco y acaban de estrenar su segundo disco que Martín lo trajo. Vamos a hacer una especie de presentación oficial del disco de Aran. No solo vamos a hacer la presentación del disco, sino que los vamos a invitar a la presentación en vivo del disco. Hay como una especie de, este fin de semana, hay como una especie de evento ampliado que iba a ser todo el mismo día, pero se dividió por problemas de agenda, por problemas de organización. Se dividió en dos días, que empieza, ya te vamos a ir hablando, que empieza el viernes aquí en el Zoom de FM Alas, que está una banda que se llama Fola, que es una banda internacional. Bueno, Aran también ahora es internacional por Martín. Pero bueno, empezamos el viernes. Y el sábado que viene, no el sábado próximo este viernes, sino el otro, el sábado 29, hay como una segunda parte de este festival que va a ser todo uno, pero que se tuvo que separar en la Casa del Bicentenario. Que ya te iremos contando. Y bueno, vamos a tocar algo en vivo porque Martín se trajo su violín, así que, o su fiddle. ¿Cómo le decís, violín o fiddle? De las dos formas. De las dos formas. Sí, de cada forma que lo digo tiene su cariño. Yo le cuento a la gente, uno en la música irlandesa está acostumbrado a decir fiddle o a leer fiddle en los discos y mucha gente se piensa que es un instrumento diferente y no, es el violín que le dicen fiddle simplemente en Irlanda. Creo que en Inglaterra también, ¿no? Sí, viene más asociado con la música folclórica allá. Con la música folclórica. En realidad la palabra para violín en gaélico irlandés es fiddle. Ah, tiene viene, que ver, ¿no? viene de ese lado. Tiene algo que ver con eso. Ah, mira, no sabía eso. Mira, un dato nuevo. No sabía eso, que venía de ahí, del irlandés. ¿Querés que empecemos escuchando alguna pista del disco? Por favor, sí. Por favor. Bueno, contá, ¿cómo viene? ¿Qué vamos a escuchar? Me encantaría que pudiésemos escuchar el primer tema del disco, que es un set de dos jigs que se llama Moon Coins y Monaghans, que son dos jigs de distintas partes de Irlanda. Moon Coin es un pueblo en la costa del sur, en la costa sureña, y Monaghan es un área, más bien un condado, en el centro de Irlanda. Y son dos temas bastante movidos. Bastante, los tocaron muy rápido. Con esto abre su segundo disco, Aran. El disco se llama Artesanía. Ya está girando por aquí, ya lo podés conseguir seguramente en los recitales y no sé, en algunos lugares que estará a la venta. Ya está el disco en formato físico. Así que vamos a escuchar, así abre Aran su segundo disco. Thank you. Ahí estaba sonando entonces de su recién salido del horno, el segundo disco de Aran. Escuchamos un set de Chicks, de dos Chicks. Recién Martín explicaba de dónde eran las danzas, estas danzas irlandesas. Después vamos a pasar a algo más del disco, y como te decía, Martín trajo su violín, así que vamos a tocar alguito también. Vamos como especificando de lo que va a pasar este fin de semana, este viernes específicamente, con respecto a lo que a la música celta. Pasan otras cosas también, pero bueno. Pero no importa, si no son música pero celta, no importa. Claro, no es nuestro caso, ¿no? Tampoco. No. Así que decía, lo que va a pasar este viernes y lo que va a pasar el próximo sábado, no el sábado posterior, sino el sábado 29. En principio, vamos por partes y vamos en orden entonces cronológico. Este viernes va a estar en el Zoom de FM Alas Fola. Fola es una banda que está formada por dos integrantes de Argentina, una integrante de Colombia y una integrante de Bretaña. Bretaña es una parte de Francia, la parte celta, por decirlo de alguna forma, de Francia. Una banda archi recomendable. Son todos muy estudiosos de la música irlandesa. Estuvieron estudiando en Irlanda mucho tiempo esta música. Se la toman muy en serio y suenan... ¿Se puede decir de puta madre? No. Yo diría que sí. ¿Dirías? Sí. Bueno, suenan de puta madre. Eso es Fola, entonces, aquí en el Zoom de FM Alas este viernes, dentro de 3-4 días. Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes que viene. Si venís a ver a Fola y tenés ganas de el 29 ver la presentación del disco de Aran, vos te podés quedar con la entrada de Fola y pagás menos por la entrada del 29 en la Casa del Bicentenario. El 29 lo que va a pasar entonces, esto que iba a ser como un festival incluso con Fola, pero bueno, que por problemas de agenda no pudo estar Fola, por eso está antes. El 29, el sábado 29 de octubre, a las 22 horas, Aran va a estar presentando su segundo disco en la Casa del Bicentenario, que es 25 de Mayo y Roca, aquí en El Bolsón, esta casa nueva de cultura. Va a haber otra banda que todavía no tiene nombre, como iniciando el concierto, haciendo unos poquitos temas. Tendría que tener nombre. Tendría que tener nombre. Es una banda en la que yo participo. Pero todavía no tenemos nombre. Ya le vamos a poner nombre. Bamba. ¿Cómo? Bamba. Fola es uno de los nombres de las tres espíritus que dio nombre a Irlanda. Que había Eran, Fola y Bamba. No sabía eso. Mira. Sí. Bamba es un disco de Clannad también. Sí, por eso. Y Fola quiere decir sangre, ¿no? En irlandés. Puede ser, no eso, me acuerdo, eso me han dicho, sí. Mira, Bamba. Pero suena medio raro, Bamba, ¿no? Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener en ya cuenta. Que no le pusiste nombre igual, te vamos a tener claro, que dar un nombre. O los Idjets. Lo vamos a discutir después. así que, bueno, nada, eso. Entonces, como están conectados los dos recitales, porque somos todos amigotes, y la idea era tocar juntos, bueno... lo hacemos de esta forma, digamos. Entonces, repito, si vos tenés muchas ganas de ver dos cosas, todas de mucho nivel, sacando el grupo en el que estoy yo, que bueno, te la tenés que fumar. No te lo crees. Te la tenés que fumar. Pero bueno, nada, si tenés ganas de ver las dos cosas, como sabemos, somos conscientes que es una cosa y a la otra semana otra, que mucha gente lo identifica como que es todo lo mismo. Bueno, no es todo lo mismo. Son dos expresiones dentro de la misma música, pero totalmente diferentes. Y bueno, por eso la idea es que si vos vas a los dos recitales, pagas menos. Claro, entre los dos grupos tenés una panorama muy amplia de lo que es la música celta. Sí. Fola tiende a tocar música muy tradicional. Muy tradicional. Por lo tanto, el Zoom acá en Alas es perfecto para eso, porque es un... es un lugar muy íntimo para ir a escuchar a esta clase de música base, poder escuchar todos los detalles que seguramente elaboraron mucho. Uh-huh. Y bueno, para las otras semanas nosotros tenemos una variedad muy grande también de música celta entre los dos grupos y también entre los que toca Aran. Tenemos temas un poco más movidos, como los que acabamos de escuchar, y temas un poco más tranquilos, con la voz, con coros más elaborados y, uh-huh, y temas un poco más que vuelen. Son cosas bien diferentes. Uh-huh. Aran, al igual que este otro grupo que todavía no tiene nombre, del cual yo soy parte, estamos incursionando, Alan también, digamos, haciendo como una especie... Vos es que a mí no me gusta decir la palabra fusión, porque yo en Buenos Aires, cuando empezamos con esta cuestión de la música irlandesa, había un montón de gente que, como había una especie de mini moda sobre la música irlandesa, los tipos decían que hacían fusión, y bajo ese manto de fusión hacían cualquier cosa. Iba a decir cualquier porquería, pero está mal. Hacían cualquier cosa. Entonces yo lo tengo como una reticencia a usar la palabra fusión. Pero bueno, en realidad lo que estamos haciendo es experimentando nada. Que tampoco descubrimos nada. Hoy ya está todo inventado. Ya está todo inventadísimo. Estamos probando, estamos jugando. Están jugando con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Estamos jugando a abordar la música más vernácula con una sonoridad más irlandesa. Y Aaron hace por otro lado. Ustedes tienen, por ejemplo, un aire, ¿no? Un aire irlandés que lo tocan como milonga. Claro, sí, agarré. Estaba escuchando un aire irlandés un día y me estaba pensando, a ver si lo pruebo con acompañamiento de milonga, cómo sale. Y la verdad que me gustó mucho cómo sale y está en el disco. Está en el disco. No lo vamos a escuchar hoy, pero se puede escuchar el 29. El 29, por decirlo, puedes escuchar. Es un aire. Sí. Y encaja perfecto, ¿no? Si vos no sabés de dónde viene, decís, parece una milonga. Lo único lamentable es el nombre. Porque en irlandés es Anjulín, que quiere decir la chica rubia bonita. Y bueno, en el disco se puso como Culín. Culín. No, se perdió un poco de mística en el nombre, claro, sí. Es verdad, pero bueno, está bueno, se argentinizó el nombre, sí, ¿no? Sí. Nosotros no sé si se habrán notado que Martín cuando pronuncia eso dice Julín, dice, no, sí, de sí. Una forma que nosotros, nuestro paladar no puede decir esos sonidos, claro. Fonéticamente, claro, pierde algo. Exactamente. ¿Te parece que movemos un tema y vamos preparando nosotros las cosas? ¿Y ¿Qué seguía? Ahora tenemos Joy of My Heart, que quiere decir joya de mi corazón o alegría de mi corazón, también las dos cosas. Y la primera vez que escuché este tema, antes de integrarme bien a Aran... Es un tema escocés. Es un tema escocés, puntualmente de las islas que hacen frente a Irlanda del Norte, donde soy yo. Y el lenguaje musical y las imágenes de que estaban hablando de las islas y la clase de cosas que se encuentra allá, las casitas, los fuegos de turba y todo eso. Qué lindo y, es eso. Sí, es una cosa hermosa. Casi empecé a llorar ahí mismo en el recital. Un tema que tanto me inspiró, me llamó... Mirá qué bueno. Desde muy lejos. Vos en Irlanda no eras de escuchar música folclórica, ¿no? Sí. Lo tenía siempre en casa, que mi abuelo era muy, muy fanático de eso y no pasaba una fiesta en familia que no tocábamos música tradicional. Ah. Lo que se dice acá, música celta, pero es la música tradicional. Claro, claro. El folclore es como acá escuchar chacareras, claro. Y cosas así. Sí, tal cual. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces Joy of My Heart. Estamos, Mateo, ¿listos para darle play? Bueno, meta nomás. Joy of my heart, Ealan Moolie. y ya terminó el tema y todo. No estábamos, yo no me estoy escuchando. ¿Puede ser que no me esté escuchando por algo? Ah, ahora sí. Era que no, era, estaba el aire igual, sí. Bien. Bueno, ¿querés cerrar la? Sí, ¿querés cerrar la puerta? Bien. Estamos un poco desordenados. Siempre que estamos con amigos en el estudio estamos un poco desordenados, ustedes sabrán comprender. Lo que acabamos de escuchar entonces es de este nuevo disco de Aram que estamos presentando aquí en el programa y que el 29 vamos a presentar, van a presentar, nosotros vamos a estar ahí también haciendo algún ruidito en vivo en la casa del Bicentenario. Pero si vas el 29 tenés la obligación de venir acá también el viernes que viene. Porque sí. Porque está bien, porque nosotros te lo recomendamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, vamos a tocar dos jigs ahora. Vamos a tocar dos jigs. Uno es Gallagher's Frolics. No. A la gente no le importa. Sí, no, es Paddy Fahey. A mí me importa. ¿Cierto? Sí, a mí me también. Importa. Sí. A mí me importa. Yo tengo que ir a dormir hoy con la conciencia limpia. Sí, Paddy Fahey. Y luego The Orphan, el huérfano. Bien, bueno, va a tocar Martín, yo lo voy a acompañar. Esto es una mini muestrita de lo que va a pasar. ¿No? Exacto, eso sí. Un poco más sí. Al parrillero. Sí, parrillero, sí, ¿no? Claro. Si lo que escuchás ahora es un desastre, no es lo que vas a escuchar. Yo le voy a arruinar el tema. En fin. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para arruinar la parabota. Thank you. Eso fueron. Faltan los. Estamos al lado, Gracias. Bueno, acabamos de escuchar entonces un set de Jigs, interpretados por Martín y su violín loco. ¿Crees que? Mira, nos queda muy poco tiempo. Siempre el programa se va muy rápido, ¿viste? Ah, mira. Ajá. Tenemos un. ¿Crees? Porque también es interesante esto. El disco se llama Artesanía. Exacto. ¿Por qué? Se llama Artesanía, se llama así porque tiene una canción que es originalmente, la melodía es originalmente irlandesa, y la canción es irlandesa, pero como estaba escrito en gaélico, Andy prácticamente no la podía traducir, porque no habla gaélico. Entonces, como a mí me parece que anda muy bien, inventó una letra toda suya, en honor de los artesanos de la zona de la comarca andina. Uh-huh. Y al final, bueno, tenemos la canción que trata de todas las clases de cosas y un homenaje a los artesanos de acá, y viene con un reel al final, que es una melodía, un ritmo bastante movido de allá. Uh-huh. Que si querés, si tenemos tiempo, podemos tocar un par de reels vos y yo, y luego tocar Artesanía también. ¿Qué decís? Lo que vos quieras. Yo digo que sí. ¿Que tocamos antes ya nosotros? Ya que comprobamos que lo que decís de arruinar los temas es puro chamuyo, que sos un capo. Decís que tocamos antes y después este... Dale, sí, terminamos con el ¿terminamos el con Artesanía, decís? Artesanía, sí. ¿Vos decís? Yo digo. Sí. Bueno, yo me someto a lo que vos digas. Recordame las tonalidades. Recordame las tonalidades. Re primero, mayor, ¿sí? Y luego la mayor. Son The Silver Spear, sí, y The Mason Zipron. Que sería la lanza dorada. Plateada. Claro, el dardo, la lanza, ¿no? Dardo, plata. La lanza, sí. La lanza, sí. O sea, la lanza plateada. Spear no es más como un dardito, como una cosa así. No, es una lanza. La lanza bien. ¿Cómo eres? Como Pike, también mi apellido, es una lanza. Mira vos, no sabía eso. Ah. Bien. Todo bien. Martín Lanza. Y luego. Martín de Buenos Aires manda saludos. ¿Quién es? ¿Algún Martín? ¿Eh? Bueno, gracias, Martín. Gracias, Martín. ¿Es algún tocayo tuyo? Si se llama Martín, debe ser pariente tuyo. Sí, sí, al tener el nombre de Martín, debe ser un chico muy copado. Bien. Bueno. Bueno, entonces me decías, vamos a. Sí, Silver Spear. Reira, está bien. Se nota que está súper ensayado. Sí, Reira. Sí, Silver Spear. Al parrillero. Esta es lo que es la música irlandesa: juntarse, matarse de una risa un poco, pasarlo bien. Totalmente. Y eso es lo que queremos hacer en los conciertos también. Así. Totalmente. Si la gente nos viene a ver, van a pasar un rato bien. Exactamente. Que una música que a veces la gente acá no sabe qué hacer con nuestra música. Se quedan así como si fuera un concierto clásico, pero no, pueden palmear, pueden cantar, gritar, todo lo que quieran. Claro, exactamente, es lo mismo que digamos que cuando uno acaba a una peña o a un recital de folclore. Esto es un folclore. Exacto, muchas veces se confunde, como es un folclore en una lengua foránea y todo, mucha gente la toma como que es música culta o música así, ¿no? Exacto, sí. Y nada que ver, ¿no? El espíritu es totalmente mucho más análogo a lo que es. Exacto. Si vas a una peña acá o tocar chacareras, sí. Esas cosas, esa analogía. Es música de gente de campo, gente humilde, no es música de... Bueno, en realidad tiene todas las facetas. Uh-huh. Es difícil encasillarlo. Claro. O sea que si vas a escuchar, te va a gustar lo que escuchas. Pero también si vas a pasarlo bien, la vas a pasar bien. Claro. O sea, claro. Es música para todo. Tiene todo. Mira, si no vas, es porque, no sé, te quedaste viendo a Majul. No sabe quién es Majul, ¿no? No. Bien, haces bien. Zafé. Bueno, un set de reels, entonces. ¿Vamos juntos o qué? No, arranca vos, yo me llamo más tarde. Sí, no me voy a acordar igual, seguramente. Vamos juntos. Un, dos. Thank you. Esta vez este público de verdad, público de verdad. Está toda la gente de ante todo, mucha calma, está como loca. Está como loca porque sabe que nos vamos a pasar de horario y vengan a sacarnos si quieren, a ver. Vengan a sacarnos, a ver. Mirá como los patoteos. No, era mentira. Perdón. Sí. La que tocaron no les gustó, piden otra. Piden otra, no tenemos. Bueno. Nos vamos a ir. Ya está toda la gente agolpada, ante todo, mucha calma ahí en el estudio. Me hacen como que sigamos, está todo bien. Nos encantaría, pero van a tener que ir a vernos. Claro. El 29, en la Casa de Bicentenario, claro. Roca y 25 de Mayo, a las 22 horas. A las 22 horas, claro. Si vienen a verla al FOLA el viernes. El viernes 21 aquí a la radio. La entrada luego a lo de nuestro concierto, reciben un descuento. Exactamente. Porque somos todos unos hermanos, así. Nos queremos mucho y esas cosas. Bien. Perdón, no te escucho, ¿cómo? Ok. Thank you. Bien, bueno, nos vamos a ir con un temita entonces del disco, Artesanía que habíamos presentado. Y bueno, y eso. Muchas gracias por tenerme acá. No, muchas gracias a vos. Se hacen divertidos. Tocar con vos otra vez. Bueno. Lástima que nos juntamos solamente para tocar. Solamente para improvisar acá. Bueno, pero ya demos pizza de por medio y cerveza y esas cosas. Nos juntaremos a tocar. Un grupo sin nombre. Un grupo sin nombre, sí. También, si la gente escuchando quiere sugerir nombres para el grupo de Sergio. Son bienvenidos. Bien. Bueno, siempre nombres que se pueden repetir en la radio, por favor. No me quiero extender porque no le quiero pisar el programa a los amigos, de todo, mucha calma. Nos vamos con un tema. Otra, no tenemos más. Vamos a poner un tema del disco de Darren, entonces, este disco nuevo que usted lo puede adquirir en donde quiera, en la Anónima, por ejemplo. No, mentira. No, en la Anónima. No, por favor. Tiene que venir a vernos. Claro, tiene que ir a un recital. Si me ven en la calle. Si te ven en la calle, te pueden pedir un disco, exactamente. Sí. Bueno, Mateo, ¿lo tenés ahí en punta, entonces? Este tema se llama Artesanía, como se llama el disco, es un tema irlandés que está traducido al castellano, está cantado en castellano, y con esto nos vamos hasta el martes que viene. Acuérdense, este viernes, dentro de 3 días, este viernes, 4 días, no sé, bueno, más o menos, es FOLA, una banda de la recontra hostia, aquí en vivo en el Zoom de Alas. Y el otro sábado, no el que viene, sino el sábado 29, harán presentando su segundo disco en la Casa del Bicentenario. Chau, nos vemos, nos escuchamos, estamos ahí al tiro, el martes que viene. Chau. El viento diseminó su semilla por el prado y en sus ansias de crecer fue esculpiéndose en árbol. El árbol fructificó derramando en fruto. Cuerpo de leña y savia, tómala, siéntela, esculpiendo vida en talla. La tierra se amasó, fecundando en río y lago, y en su lecho desplegó piel de lodo de su entraña. Tómala, la arcilla, su cuerpo de agua y barro. Siéntela, moldeando en tiempo y alma.